noches, estimados amigos. Esta es la segunda del noveno. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 7 de julio de 2014 y me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Hola Ángel, saludo para ti, para la audiencia y bueno, estaremos en esta edición hablando de muchas cosas interesantes. Sí, señor, porque hay que empezar hablando del juego de estrellas. Ya tenemos los. Como habíamos comentado, habíamos dado los líderes que habían y hubo muy pocos movimientos con relación a las votaciones. La Liga Americana va a arrancar con Salvador Pérez, nuestro compatriota, que está sustituyendo al ganador de la votación, que fue Matt Beathers. Salvador, como sabemos, juega con los Kansas City Royals. En primera base va a estar otro compatriota, Miguel Cabrera, los Tigres de Detroit. En segunda va a estar Robinson Cano, de los Marineros. En el short va a estar Derek Jeter, de los Yankees de Nueva York. En tercera va a estar Josh Donaldson, de los Atléticos de Oakland. El outfield va a estar formado por Mike Trout, José Bautista y uno que se coló por los palos a última hora, como dicen en el hipismo, Adam Jones, de los Orioles de Baltimore. Y el bateador designado va a ser Nelson Cruz. Sí, la Liga Nacional va a ir de la siguiente manera: Yadier Molina en receptoría, Paul Goldschmidt en primera base, Chase Sutton en segunda, Aramis Ramírez en tercera, Troy Tulo en el shortstop, y los jardines estarán conformados por McCutchen, Carlos Gómez y Yasiel Puig. Las reservas para las reservas de la Liga Nacional van a ser de la siguiente manera: Jonathan Lucroy, David Mesoraco, Mark Carpenter, Starlin Castro, Todd Frazier, Freddie Freeman, Dee Gordon, Daniel Murphy, Charlie Blackmon, George Harrison, Hunter Pence y Giancarlo Stanton. Eso va a ser la reserva. Giancarlo Stanton, tengo entendido aquí que va a ser bateador designado, porque el juego va a ser en el terreno de la Liga Americana. Ok, exactamente. Entonces, el designado yo lo tengo aquí a Giancarlo Stanton. Por Exactamente. parte de la Liga Americana, los reservas son Derek Norris, Kurt Suzuki como receptores, José Abreu, Víctor Martínez como primera base, Edwin Encarnación no va a estar porque está en lista de lesionados. No tengo aquí el sustituto de Encarnación. Brandon Moss, José Altuve, que aquí se hizo justicia, como segunda base, Alexei Ramírez como shortstop, Adrián Beltré como tercera base, y los jardineros Giovanni Céspedes, Alex Gordon y Michael Brantley. Los pitchers, Yu Darvish, que yo tenía entendido que no iba a jugar, pero aquí me aparece como representante de los Rangers de Texas, Max Scherzer, de Detroit, Félix Hernández de los Marineros, que va a ser el abridor, Tanaka de Nueva York, John Lester de Boston, David Price de Tampa Bay, Scott Kazmir de Oakland, Mark Buehrle de Toronto, Sean Doolittle de Oakland, Greg Holland de Kansas City, Glenn Perkins de Minnesota, estos dos son los cerradores, y Dellin Betances de los Yankees de Nueva York. Ok, en las armas estará así: Madison Bumgarner de los Gigantes de San Francisco, Aroldis Chapman de los Cincinnati Reds, igualmente Johnny Cueto, pero esta vez como abridor, Zach Greinke de Los Ángeles, Clayton Kershaw de Los Ángeles, Craig Kimbrell de Atlanta, Pat Neshek, Francisco Rodríguez de Milwaukee, Tyson Ross, abridor, Jeff Samardzija, que no va a jugar porque ahora cambió de liga, Sí. Julio Teherán, el colombiano, Adam Wainwright de San Luis, Tony Watson y Jordan Zimmermann. Este va a ser el picheo de la Liga Nacional. Faltaría ver el sustituto de Samayo. Hasta hoy hay tiempo de votar por el último jugador. Y por ahí estaba por la Liga Americana. Rick Porcello y no recuerdo en este momento por la Liga Nacional, pero está, sabe que siempre hay un jugador que permiten votar por él para redondear el roster. Sí. Yo pienso de que en la mayoría de los casos están los que tienen que estar. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Aprovechar entonces de comentar ese mega cambio que hubo. Los Cubs se entregan a Jeff Samardzija y a Jason Hammer, que eran dos pitchers de su rotación, a los Atléticos de Oakland, a cambio del prospecto Addison Russell, el otro prospecto Billy McKinney, el lanzador derecho Don Straley y un jugador que va a ser nombrado posteriormente. Samardzija, como sabíamos, se iba a declarar agente libre en el año 2015 y en el caso de Hamel tiene contrato hasta este año. Entonces tenía mucho sentido pues que ellos salieran de esos dos jugadores que de paso ganaban un salario bastante, bastante alto y que están recibiendo dos muy buenos prospectos a cambio. Entonces yo pienso de que el cambio beneficia a ambos conjuntos porque Billy Beane aquí está apostando por este año. O sea, él definitivamente cree que Samardzija y Hamel pueden terminar de redondearle una rotación que le justifique pues llegar hasta los playoffs. Hasta el momento está como líder de su división, pero obviamente no se puede descuidar porque ahí tiene conjuntos como el mismo Texas, como el mismo equipo de Seattle, que bueno, en cualquier momento puede meterse en una buena racha y competirle por el primer lugar. Entonces, yo pienso de que este cambio realmente beneficia a ambos conjuntos, a uno que estaba buscando ir a la postemporada de una vez, a otro que está en reconstrucción y que mediante sus grandes prospectos, que tiene muy buenos prospectos en la liga menor, que ahorita están liderizados, no liderizados, sino aconsejado nada más y nada menos que por Manny Ramírez en Triple A. Exactamente. Manny Ramírez en Esa. Triple A dándole consejo a los prospectos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Fin de mundo, pues. Entonces, bueno, entre esos prospectos y estos dos que acaba de adquirir, pues está haciendo una base para competir en un futuro. Lo cierto del caso es que la llegada de Samardzija y el otro lanzador Holland, oye, fortalece muchísimo a los Atléticos que están dominando esa división. Y qué bueno para estos lanzadores, pues entrar en un equipo que sea competitivo, pues que tenga aspiraciones de playoff. Y yo creo que eso los motiva muchísimo más. Y bueno, Oakland pues hace una muy buena transacción. Es mi manera de ver. Así es, así es. Bueno, ¿qué más tienes por ahí, partner? ¿Qué noticias has visto aparte de lo que es el juego estrella? Otra noticia que hay que decir es que los Yankees dejan libre a Alfonso Soriano. Ok, Saludos a Roberto Torres. exactamente. Bueno, mire, son Carlos cosas Gómez que está en el pasan. juego estrella, ¿no? ¿Perdón? Carlos Gómez está en el juego estrella. Es correcto, es correcto. Soriano Bueno, que no, Soriano nunca iba a ser llamado Juego de las Estrellas. Ya estuvo en Juego de las Estrellas, pero ya no está para eso. Ok, pero bueno, yo pienso que Soriano, el problema de Soriano es que cayó en un equipo donde no tiene chance de jugar a diario. Y obviamente es muy difícil salir del banco con esa mentalidad de salir a dar un batazo. Es así. Pero bueno, era una decisión que había que tomar. Y bueno, la verdad es que la producción de Soriano pues era bastante, bastante baja como para que los Yankees se aguantaran eso, porque obviamente, como están pasando por un momento tan, tan malo, pues más bien necesitan jugadores que le aporten ofensiva y no jugadores que obviamente no sean productivos. Así que bueno, no hay nada más que decir al respecto. Soriano queda fuera de los Yankees de Nueva York. Yo supongo que habrá otro equipo que estará interesado. Otra cosa, otra noticia por ahí, bueno, y es que Carlos Beltrán y Brian McCann no han sido los baluartes ofensivos que esperaban los Yankees en el 2014. De hecho, han tenido una primera mitad muy, pero muy, muy baja a la ofensiva, cosa que los Yankees pues estaban apostando a todo lo contrario. Pero bueno, así son las cosas. Entonces se hacen movimientos tratando de solucionar un problema y resulta que te vienen dos al mismo tiempo. Nada que hacer contra esto. Ya prácticamente estamos a mitad de temporada, Ángel. Ya, yo creo que de aquí en adelante, después de jugar las estrellas, es cuando vamos a ver de qué están hechos los equipos realmente. ya con todos los Señor, cambios. y después del juego de las estrellas, no nos olvidemos que viene una fecha muy importante, que es el 31 de julio. Y yo he venido hablando de las predicciones de los equipos de cara al 31 de julio, y voy a continuar, si tú me permites, con esta tendencia. Sí, magnífico. El equipo que me toca analizar ahorita son los Brewers de Milwaukee, que han estado cabalgando esa división, pues prácticamente desde el vamos. Han estado bastante cómodos, sobre todo tomando en cuenta que lo que son equipos que estaban supuestos a competir arriba, como eran Cincinnati, como eran San Luis, no han estado compitiendo a ese nivel. Pero con todo y eso, aquí consideran de que los Brewers no tienen mayor cosa que hacer para mejorar ese roster que tienen, entonces no lo ponen como neutro, pues ni vendedores ni compradores. Una de las cosas que ellos pudieran hacer es tratar de cambiar al segunda base Ricky Weeks, que tiene un salario bastante, bastante alto y que pudiera más bien traerle algunos prospectos en cambio. Pero básicamente ellos consideran de que tienen una buena rotación, que con el Kir Rodríguez tienen garantía en los relevos, y que bueno, lo que es el roster del día a día le da suficiente profundidad. Entonces, no estamos esperando, o no están esperando, pues la gente de Bleacher Report, mayores movimientos por parte del equipo de Milwaukee. El siguiente equipo aquí en la lista son los Minnesota Twins, que aquí sorprendentemente los ponen como compradores. Yo no estoy muy seguro de que ellos vayan a comprar. El gerente general Terry Ryan se movió en el mercado de agente libre y firmó al primera base Kendry Morales, que también está como bateador designado y que batea a las dos manos, es un bateador de poder. De todas maneras, él necesita un abridor y otro infield. Ellos pudieran estar negociando al tercera base Trevor Plouffe y al infielder utility Eduardo Núñez en estos cambios. Realmente los únicos abridores que han estado garantizando son Kyle Gibson y Phil Hughes. Después de ellos, la rotación es bastante débil y ellos necesitan, pues, para competir, necesitan fortalecer ese renglón. Entonces, bueno, sería la primera vez que Minnesota llega a la postemporada desde el año 2009. Pero yo realmente no veo a este equipo con la profundidad para estar compitiendo con Detroit y con Kansas City. Lo menos Nueva York, partner, lo menos Nueva York, pues seguramente van a estar vendiendo. Ellos están fuera de carrera, al igual que lo está el equipo de Chicago, por ejemplo. Y ya ellos hicieron, entre temporada, hicieron el cambio por Carlos Beltrán, salieron de R.A. Dickey, estuvieron firmando algunos jugadores del high school. Pero bueno, tuvieron un problema serio, pues, cuando se le lesionó y tuvo que pasar por la Tommy John el pitcher Matt Harvey, que era su carta más importante en lo que es el pitcher abridor. Y bueno, tienen ahí a Bartolo Colón. Tiene a Bartolo Colón, que tiene algunos números interesantes y que pudiera estar moviéndose para alguna otra organización que necesite un abridor. Otros pitchers que están disponibles pudieran ser el Daisuke Matsusaka y Carlos Torres. ¿Qué necesitan ellos? Ellos necesitan ofensiva y pudieran estar saliendo de estos abridores para buscar entonces bateadores, porque realmente, aparte de lo que es el jugador Wright, ellos no tienen mayores piezas ofensivas interesantes. Los Yankees de Nueva York, como siempre, se considera que van a ser compradores. Ellos tienen la obligación de competir en la división. Han estado, como tú lo has analizado, han estado bastantes lesiones, bastantes problemas para conformar el line-up, y sobre todo con la parte del picheo abridor. ¿Qué pudieran estar buscando los Yankees? Alguien que le garantice en la rotación, ¿verdad? Por lo menos uno, o si acaso dos abridores. Bueno, acaban de adquirir a Brandon McCarthy de Arizona, que aunque no es un lanzador que tiene, aunque tiene un récord negativo, Yo pues yo creo no que tenía esa noticia aquí, me estaba sorprendiendo. sí, adquirieron a Brandon McCarthy Ok, y bueno, entonces entonces tienen a uno, le hace falta otro. sí, Yo bueno. tengo un buen bullpen, pero le está haciendo falta un utility al infield porque ya Jervis Solarte le pegó la presión del Yankee Stadium y lo tuvieron que bajar a la Liga Menor. Entonces, no nos extrañe que el mismo Jan Hervey forme parte de alguna combinación de cambio. Algún equipo que necesite un utility, un prospecto como es Jan Hervey, lo pida pues a cambio de alguno de los abridores que todavía está necesitando el equipo de Nueva York. Los Atléticos de Oakland, como ya dijimos, ya se movieron, adquirieron dos piezas importantes para el staff de abridores, y yo pienso de que si acaso pudieran estar buscando, como dicen aquí, un segunda base o un utility al infield, ya con eso estarían completos para pelear de aquí a septiembre. Los Phillies de Filadelfia, es el otro equipo que está en esa división del este de la Nacional, pues totalmente fuera de carrera. Deberían estar vendiendo, pero no están muy seguros aquí de a quién pueden ofrecer. Es un equipo que se ha venido cayendo conforme han pasado los años. Tiene muchos veteranos ahí, gente que gana un salario bastante, bastante alto. ¿Y a quién pudieran ofrecer? A Chase Utley, a Jimmy Rollins, por ejemplo. Pudiera ser. Pero son, como te digo, piezas que son costosas, que tienen contrato a largo plazo y que ganan mucho dinero, entonces no es muy interesante. Los Piratas de Pittsburgh, compradores. Los Piratas de Pittsburgh deben estar compitiendo hasta el último momento con la agresión que hicieron del super prospecto Gregory Polanco y con la estrella que tienen ahí Andrew McCutchen. Tienen una ofensiva suficientemente fuerte. Necesitan mejorar el bullpen. Ya ellos salieron del que les estaba dando muchos problemas ahí en el último inning, que era Jason Grilly. Lo cambiaron pelo a pelo por el colombiano Ernesto Frieri. Y ahora pues cambiaron estos cerradores de posición. Entonces vamos a ver qué pasa. Ellos nombraron cerrador a Mark Melanson y hasta el momento el colombiano está haciendo el trabajo del octavo inning. Tienen ahí a Gerrit Cole, tienen a Francisco Liriano. Cole viene de una lesión. Liriano no la ha tenido todas consigo, entonces pudieran también estar buscando un abridor. Y ellos tienen suficientes prospectos en su granja como para poder ofrecerlos en cambio. Y el último equipo que voy a hablar hoy es de los Padres de San Diego, que seguramente van a estar vendiendo. Ellos no tienen ningún tipo de opción en esa división. Y ellos tienen una pieza muy interesante de cambio, que es el cerrador Houston Street. Los cerradores siempre son una moneda de cambio muy, muy apetecida. Tienen también a Chris DeNorfia, tienen a Seth Smith y tienen a Ian Kennedy. Entonces, bueno, cualquiera de estos jugadores pudiera estar cambiando de camiseta. Eso es lo que tengo hoy, partner, para lo que son los movimientos del 31 de abril. La semana que viene continuamos. Okay, perfecto, me parece muy bien. Bueno, vamos con los numeritos. Vamos con los numeritos. Okay, entonces vamos a empezar primero con los standings, como siempre. Vamos a empezar con la Liga Americana. Adelante. Okay, el este, pues bueno, para tu beneplácito, Baltimore está en la cabeza de la división este de la Americana. Con Yes. 40, con 48 y 40, con una buena racha de 7 de los últimos 10, lo que los coloca en el primer lugar. A dos juegos, Toronto, ok, con 42 y 43. Estos han sido al revés, han perdido 7 de sus últimos 10, que por eso han caído para el segundo lugar. Los Yankees, apenas para 500, por encima de 500 por un juego, una semana negativa, 4 y 6. Tampa, una semana productiva con 8 ganados y 2 perdidos. Y Boston, sorprendentemente, en el último lugar con 39-49. Esto me hace recordar a un amigo que no mencionaba a Boston por ningún lado y yo lo critiqué mucho. Un saludo para el amigo León Esquenazi. Sí, señor. Ok. En la división central, pues bueno, tenemos a Detroit todavía liderizando esta mediocre división. Kansas City en el segundo con 45-42. Cleveland 43-44. Y a Medias Blancas 42-47 y Minnesota en el frío sótano con 39-48. Por eso que yo no estoy de acuerdo con la predicción de esta gente. Yo creo que Minnesota simplemente va a vender y se va a olvidar de este año y va a tratar de competir el año que viene. Porque fíjate, tiene 4 equipos por encima y está a 2 juegos del penúltimo lugar. Entonces yo no creo que Minnesota vaya a estar comprando. Es correcto. Sí, yo tampoco creo que vaya a estar comprando. Adelante. Y en el oeste, pues bueno, Oakland continúa en el primer lugar con 55-50 y 33, ganando 7 de sus últimos 10, y ahora con la adición de estos lanzadores, creo que se van a poner mucho más fuertes. Anaheim, 51-36, también ha tenido una buena racha ganadora. Seattle, 48-40. Texas, este equipo que fue tan bueno, ahora está penúltimo con 38-50. Y por último, Houston, con un terrible porcentaje con 36-54. Ron Washington, te garantizo que no termina este año con ese trabajo. Yo también pienso lo mismo. En la Liga Nacional, División del Este, Bravos de Atlanta en primer lugar. Han seguido muy de cerca, medio juego por Washington. Miami está un poquito descolgado, a 6 juegos. Mets, fuera de carrera 10. Filadelfia, fuera de carrera 12. En la central, Milwaukee sigue cabalgando la división. En esta oportunidad, Pittsburgh está en segundo lugar a 4 juegos y medio. San Luis a 5. Cincinnati a 6. Todos estos equipos, estos 3 que acabo de nombrar, deberían ser contendientes desde aquí hasta final de temporada. Deberían estarle montando presión a ese equipo de Milwaukee. Y en el oeste, los Dodgers se encaramaron en primer lugar, pero seguidos por San Francisco apenas a medio juego. Esto va a ser una pelea que debe estar muy interesante desde aquí hasta final de temporada. De ahí para abajo, están todos fuera de carrera. San Diego a 10 y medio, Colorado a 13 y Arizona a 13 y medio. Esos son los standings al día de hoy. Así es. Entonces vámonos con los líderes. Sí. Vamos a arrancar con la Liga Americana. Muy bien. Bueno, tenemos que en el averaje tenemos a José Altuve dominando la categoría de bateo, ok, con un buen 3-3-3-3-7. Jonrones, José Abreu empatado con Nelson Cruz, 27. Impulsadas, Nelson Cruz con 71. Base robadas, Altuve con 38. Tiene un muy buen promedio. Le lleva 15 al segundo lugar. Que es Jacoby Albers, sí señor. Que en carreras, Brian Dozier con 63. Hits, José Altuve con 122. Acá tiene una temporada tremenda, José Altuve. Sí, señor. El Papa Cabrera en dobles lidera con 32 dobles. Triples, Alex Ríos con 8. Total de bases alcanzadas, Nelson Cruz con 195. Porcentaje de bateo, OBP, José Bautista con 419. Porcentaje de slugging, José Abreu, 616. El OBPS, Mike Trout, con 1005. Juegos, Evan Longoria con 91. Veces de bate, Nick Markakis con 370. Boletos, José Bautista con 60. Y ponches, Bruce Springer con 105. En lo que se refiere al picheo, la efectividad, tenemos que Félix Hernández domina este departamento con 2.11 de efectividad. Inclusive por encima de Masahiro Tanaka, que va adelante en victorias con 12. Ponches, David Price, 159. Salvado, Fernando Rodney, con 25. En el WHIP, Félix Hernández con 0.89. Porcentaje de bate en compra, Richard, 196. Ponches por boleto, Hugh de Minnesota 8.55. Ponches por cada 9 innings. Yu Darvish 11.03. Innings pichados. David Price con 139.2. En juegos, Luke Gregerson de Oakland con 44. Juegos completos, Keuchel de Houston empatado con Tanaka con 3. Juegos completos, blanqueos, perdón, Martín Pérez con 2, empatado con Rick Porcello con 2. Porcentaje de victorias, Félix Hernández con 8.33. Perdidos, Kevin Correa de Minnesota con 10. Boletos por cada 9 innings, Phil Hodge 0.91. Y hits por cada 9 innings, Richards de Anaheim con 6.42. Eso sería el lado de la Liga Americana. En la Liga Nacional, pues sigue adelante Detroit Tulowitzki en el porcentaje de bateo, 350. Líder en jonrones, Giancarlo Stanton con 21. Líder en empujadas, Giancarlo Stanton con 62. En bases robadas, Dee Gordon con 42. Carrera anotada, Tulowitzki tiene 68. Hits, Casey McGuigan, 108. Dobles, Paul Goldschmidt tiene 32. Triples, Dee Gordon con 9. Bases alcanzadas, Stanton 189, porcentaje envasado, Tulowitzki 442, porcentaje de login, Tulowitzki 605, y por lo tanto, el OPS, Tulowitzki es el líder con 1046. Juego jugado, Goldschmidt con 89, turnos al bate, Murphy 360 de los Mets, boletos, McCutchen con 56, ponches, este es Justin Upton con 107, y los líderes en picheo. En la efectividad, Adam Wainwright tiene 1.89, victorias, Zach Greinke tiene 11, ponches, Stephen Strasburg 131, salvado Craig Kimbrell tiene 27, empatado con el Pete Rodríguez, boletos, es decir, el whip, Cueto 0.87, porcentaje de bateo en contra, Cueto 176, relación de ponches de boletos, Strasburg 5.46, relación de ponches cada 9 innings, Strasburg 10.5. Innings pichados, Johnny Cueto 131 y un tercio, juegos, Smith de Milwaukee 46. Juegos completos y blanqueo, Henderson Álvarez con 3. Porcentaje de victoria, Alfredo Simón, 786. Derrotas, Stulz de San Diego tiene 11. Boleto cada 9 innings, Hudson 1.27. Y finalmente hits cada 9 innings, Cueto 5.62. Esos son los líderes individuales entonces, partner, para la Liga Nacional. Lo dejamos hasta aquí. Hasta aquí lo dejamos por esta semana. Ok, entonces hasta aquí llegó la segunda del noveno. Yo me despido, no sin antes recordarles que nuestro blog está ahí disponible para que ustedes escuchen nuestros programas. Es segundanoveno.blogspot.com. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox y las cuentas de Twitter nuestras son arroba Ángel Gómez y arroba Iván LS. Bueno, Iván, será entonces hasta la semana que viene. Exactamente, que ya viene juego las estrellas. No dejen de votar. Sí, señor. Ya yo voté. Igual yo. Yo me despido, no sin antes de ponerles una canción beisbolera que... Esta versión de 1949 se llama Did You See Jackie Robinson Hit That Ball? ¿Tuviste a Jackie Robinson batear esa pelota? Dedicado, por supuesto, a aquel gran jugador de los Dodgers, primero de Brooklyn y después de Los Ángeles, Jackie Robinson, que fue quien, como todos sabemos, rompió la barrera racial en el béisbol. Hasta luego, Iván, hasta la semana que viene y nos estamos viendo por ahí. Ok, Ángel, igual un abrazo para ti y para toda la audiencia. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Yes, Jackie hit that ball. And when he swung his bat, the crowd went wild because he knocked that ball. solid mile. Yeah, boy. Yes, yes, Jackie hit that ball. Satchel Paige is mellow, so is Campanella. Newcomb and Dobie too. But it's a natural fact, when Jackie comes to bat, the other team is through. Did you see Jackie Robinson hit that ball? Did he hit it? Yes! And that ain't all, he's so whole. Yes, yes, Jackie's real gone. Jack is real gone, 'cause Jackie is a real.